Y en el día de hoy el Gobierno Nacional decidió por decreto de necesidad y urgencia la eliminación del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, también la eliminación de AFTIC, el organismo que controla las telecomunicaciones, ambos organismos creados por leyes del Congreso, y mediante este decreto de necesidad y urgencia anunciado hoy por el jefe de gabinete Marcos Peña y por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, se crea un nuevo ente que va a controlar, aunar las funciones de los dos organismos, de AFCA y de AFTIC, y también se propone la creación de una comisión bicameral para impulsar una nueva ley de comunicaciones en nuestro país. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Néstor Buzo, responsable de políticas públicas de comunicación de Farco y también integrante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, otro de los organismos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estás, Néstor? Y acá estamos con esta novedad. Realmente es una topadora que acaba con las leyes, con la democracia en Argentina. Con un discurso esquizofrénico que comienza hablando de guerra contra el periodismo y termina pidiendo no dramatizar y que esto hay que tomarlo con calma. Realmente insólito, increíble esto que están haciendo. Néstor, ¿y es posible que esto siga avanzando? Porque lo están haciendo por decretos de necesidad y urgencia. Cuando uno recuerda el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llevó décadas y fue muy intenso y muy participativo cuando se concretó la sanción de la ley en el 2009 y también la otra ley, la Ley Argentina Digital, también llevó mucho debate. Mira, a esta gente lo que les interesa es favorecer a los grupos concentrados, a los grupos económicos. Dicen que van a debatir una nueva ley, una única ley de comunicaciones, pero mientras tanto se cargan con la ley vigente con efectos muy concretos. Al pasar, el efecto inmediato que anunció entre líneas, pero que está claro que es así, es que saca el cable del área de los servicios de comunicación audiovisual y los pasa a las telecomunicaciones. Quiere decir que los desregula. Eso significa que no hay límites a la concentración. Es lo que pretendía el grupo Clarín. En la práctica, acabar con eliminar los artículos 41 y 45, que establecen límites a la concentración en la propiedad de medios. Al sacarle los cables del cómputo, ya no tienen problema. Y entonces, ahí surge lo que también dijo Peña y después Aguad, facilitar las inversiones para la convergencia. Es decir, para que con el cable se queden con la transmisión de datos, con telefonía celular y todo lo demás. Es a medida del grupo Clarín, no tiene vueltas. Y después veremos cómo se discute, pero mientras tanto tiene ese efecto concreto. Y además el cable ya no tiene regulación, es decir, no tiene ordenamiento de grilla, no tiene obligación de contenidos nacionales, no tienen obligación de respetar derechos de niñas y niños, no tienen obligación de poner canales públicos como Paca Paca o Encuentro, o Telesur, es decir, desregulación y desregulación de la concentración. Además, discurso esquizofrénico en el sentido de que dicen no les interesa hablar de desconcentración, es un neologismo, dicen. Lo que importa es el pluralismo, cuando en realidad la desconcentración y el pluralismo son dos caras de una misma moneda. No se puede asegurar pluralidad y diversidad si no se acaba con la concentración. Por un lado dispuesto a dar el debate, pero absorto, conmovido con esto de decretazos, mientras hablan de respetar las leyes, las instituciones, la república, el diálogo, y dicen que no quieren que el parlamento sea una escribanía, pero lo mantienen cerrado, es decir, ni siquiera debaten. Esto no es propio de una democracia, directamente, a pesar de que este gobierno es producto de elecciones democráticas, legítimas y legales. Los métodos usados no son una democracia. Néstor, ¿y cuál es el rol de la justicia? Porque esto, a esto le tiene que poner un freno a la justicia o el Congreso, que el Congreso no está convocado a sesiones extraordinarias y por lo común hay que esperar hasta marzo. Sí, sí, ya dijeron que no lo van a llamar, así que hasta marzo el Congreso está paralizado. Y bueno, amplios sectores de la justicia subordinados al poder económico, como históricamente ha sucedido, aparentemente dispuestos a seguir las instrucciones y amparar este poder absoluto y discrecional que parecen tener. Néstor, te mandamos un abrazo. Chao, chao. Era Néstor Buzo, nuestro compañero de Radio Encuentro de Viedma, responsable de políticas públicas de comunicación de Farco e integrante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, en nombre de Farco y en representación del sector de prestadores sin fines de lucro.